de organizarse. ¿Cuál es un poco el panorama también que ve el FOL de esta realidad y de las realidades que se están viviendo los distintos sectores de trabajadores y trabajadoras? Bien, bueno, desde el FOL, como distintas organizaciones, venimos en la calle todo este año que ha pasado, desde el gobierno de que asumió Macri al día de hoy, y preparándonos para lo que se viene, que se ve complicado, un escenario, la verdad, bastante complicado por las ataduras del Fondo Monetario Internacional, por distintas situaciones, que no la vemos con optimismo, lamentablemente, entonces preparándonos y luchando con alegría, como se dice, ¿no? Instancias como la de hoy son muy fundamentales para nosotras y nosotros, porque demuestra ahora toda la gente que está acá, la unidad de las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de una planta que fue recuperada por sus trabajadoras y trabajadores y que no puede ser vendida por una jueza mafiosa, un empresario mafioso y un poder judicial que es justamente eso, una mafia que responde al poder político. Nosotras venimos de una acción los otros días donde fuimos imputadas 11 compañeras y compañeros del SUTE, del FOL, del Frente Darío Santillán, del Polo Obrero, porque les molesta eso, los procesos de unidad por abajo que se les escapan de las manos. Y son procesos como el de este, ¿no? Donde nos encontramos distintas organizaciones, con diferencias, con distintas cuestiones, pero el objetivo es claro, es la defensa de la Terre, y eso lo celebramos y nos parece muy importante lo que está sucediendo en la jornada del día de hoy, con la presencia de ustedes también, que da cuenta de eso, de los distintos canales que vamos construyendo, la comunicación popular, información popular y la resistencia de la clase trabajadora. Y algo que mencionabas recién, que la situación, pese a cualquier cambio político que se pueda aproximar, es la gran deuda con el FMI y con sectores privados y el protagonismo que van a tener los sindicatos en la próxima sesión, ¿no? Absolutamente. Sindicatos, organizaciones sociales, toda una sociedad movilizada, como lo fue y como vendrá en el próximo, va a ser fundamental, ¿no? Para defender las conquistas que quedan y poder avanzar en otras más. La verdad que eso para no redundarla, es más que todo la cuestión de organizarse hacia adelante en base a lo que hemos construido y seguir tendiendo fuerzas y lazos en los territorios, los barrios, las fábricas, la unidad de la escuela y la comunidad, por ejemplo, que venimos trabajando con el SUTE, esa idea es fundamental para enfrentar el ajuste y poder ser parte de la historia de este pueblo, que es un pueblo que ha resistido, que siempre ha tenido una lucha constante. Así que, bueno, preparándonos y hoy en día acá en la Terre acompañando a las trabajadoras y los trabajadores. Un panorama complejo para los distintos trabajadores, para los barrios, y de alguna manera se unifica esto del ataque, esto de la persecución y también de la represión, ¿no? Lo anunciaba recién Angélica, bueno, lo que viene sucediendo en los barrios, sucedió en el Luz de Día, es un barrio que además varias de las personas de allí vienen aquí a la Terre a tomar distintos talleres. Sucedió también en el Castro, ¿no? De alguna manera se va uniendo esta persecución a los sectores más vulnerables, ¿no? Y así es, Gaby. Tenemos entendido también en Bermejo, también estuvo pasando lo mismo. Y los que nos han avisado por estar, digamos, comunicados con distintas organizaciones, como que se está haciendo en muchos barrios y que se va a seguir haciendo. Así que hay alerta, pero bueno, siempre con el acompañamiento de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de compañeros, para poder enfrentar esto no solo, sino todos juntos. Llama la atención, Ángel, cómo se empieza a visibilizar el comunicado, pero por medio de los grupos internos, entre organizaciones, porque si no fuera de esa manera, y salvo de los medios comunitarios que le han dado visibilización, no se sabe esto. Sí, la verdad, no salen todos medios comunitarios y entre organizaciones y compañeros que conocemos, porque incluso hasta nosotros en el barrio es como que a veces como que te olvidas de contarlo afuera y estamos todos muy pendientes adentro, porque nos pasa, pero siempre están un montón de gente por fuera que están preocupados, digamos, y son los que difunden todo esto y hace que todo salga a la luz. Bueno, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a ustedes y saludos a todas y a todos. Gracias a usted, Gaby, que siempre están ahí en toda la lucha. Bueno, la escuchábamos, Angélica Frías, nuestra corresponsal, además del barrio Castro, del movimiento Evita, y Ernesto Huerta del Foldi, también pasaba por la mesa contándonos su experiencia y su pertenencia a este lugar, Felisa y Nélida, que son del Fold. y esto que sucede, ¿no? Esta apropiación, esa historia que tiene ese lugar, que tiene la Terre, este espacio recuperado, que va quedando en evidencia, que quizás se puede escuchar a lo lejos esto que va pasando, ¿no? Esto está pasando en este momento. Son las distintas personas que se van acercando y que van mostrando la resistencia que se está llevando a cabo en este lugar, que seguimos diciendo que es de sus trabajadores. Sí, se escucha a la gente cantando ahí de fondo, compañera. El calor de la lucha está cantando el clima más que el sol, me parece, en ese lugar. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical y en un ratito...